porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Asistir a un aumento de las prácticas veganas. Cada vez más gente ha dejado de consumir animales y se ha aventurado en busca de otro modelo de consumo. Al mismo tiempo, la cuestión de la liberación animal ha conseguido llegar a ámbitos y conciencias que años atrás parecían impenetrables. El asunto es que los factores se han dado en este orden. Primero, se ha decidido qué consumir y solo después se ha reflexionado acerca de la raíz del conflicto. Sobre el problema, es decir, el especismo, poco o nada se ha oído o leído. Resulta curioso que nuestros oídos resuenen ante los ecos del veganismo y no los concernientes a la opresión animal. Este hecho ha tenido una consecuencia obvia. En vez de erigir un movimiento político sólido, han aparecido consumidores que han cambiado el contenido de sus carros de la compra. Mientras que el número de veganos no para de aumentar, el movimiento político todavía sigue siendo minoritario. No hay duda de que el sistema nos quiere inmovilizados, sin capacidad para molestar, hasta el punto de llevarnos a pensar que el carro de la compra es una herramienta efectiva de lucha. Aún teniendo como objetivo causar daños económicos, cambiar el modelo de consumo no es efectivo. Los estados siguen efectuando prestaciones económicas a la industria de la explotación animal y la cantidad de carne vendida no deja de aumentar. Más allá del consumo, sacude los cimientos del especismo. We'll be right back. Todo esto le ha concedido un valiosísimo tiempo al capitalismo para poder adaptarse y reinventarse, para asimilar el veganismo y en consecuencia encontrar una nueva oportunidad de mercado. Ante todo, debemos tener claro que el capital no tiene ningún interés concreto en producir una mercancía o servicio determinado. Deberíamos tener claro que una vez que una mercancía o servicio deja de ser económicamente rentable, será olvidado en los márgenes de la historia. Mientras que el proceso ciego del capital procederá a explotar al máximo este nuevo nicho de mercado. De este modo, podemos ver que un cambio dentro del ámbito del consumo no produce realmente ningún cambio cualitativo. Dicho de otra manera, las compraventas que operan dentro del mercado, por muy buenas que sean las intenciones, nunca serán transformadoras. Pensar que mediante el consumo se pueda cambiar algo no es más que la asimilación de la lógica mercantil que impone el capital. Del mismo modo, creer en el susodicho poder transformador del consumo conlleva pensar que dentro de este sistema hay un poder real de elección. Aún en el caso de que el capitalismo no explotase los animales no humanos, seguiríamos dentro de un sistema basado en la explotación. ¿Sobre quién recaería todo el beneficio que crea esta industria? Los propietarios de los medios de producción, en un sistema con base en sus intereses, no tolerarían las pérdidas económicas que esto podría ocasionarles, por lo que compensaría las pérdidas mediante explotación de los demás sujetos. Ideas especistas, ha quedado claro que el veganismo capitalista no podrá jamás destruir el especismo. Comprar hamburguesas vegetales no cambia sustancialmente el imaginario colectivo. ¿Qué respuesta tiene el veganismo ante esta situación? El veganismo solo puede entenderse como una cuestión de coherencia y no como una herramienta de lucha. El veganismo no es una estrategia personal para causar daños económicos, sino el posicionamiento político que considera que los cuerpos de los animales no son objetos. Las actitudes especistas se siguen repitiendo y reproduciendo, aunque el sujeto sea vegano. Es nuestro modo de relacionarnos con los demás animales lo que hay que poner en duda. los intereses de cuántos sujetos se niegan a la hora de construir una carretera nueva, cómo afecta a nuestro modelo expansionista. Los animales no solo están en los supermercados, la estructura social les afecta en todos los ámbitos. Necesitamos un paradigma que transforme el pensamiento especista. Es fácilmente perceptible que el problema no es pequeño, por eso la solución no pasa por cambiar nuestros hábitos. Es necesaria una lucha colectiva junto con los demás movimientos sociales, teniendo como objetivo la libertad de todos los animales. El veganismo capitalista no destruirá el especismo. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado y ya hasta el momento llevamos 4 canciones. Ya empezamos con Krag, esta banda de Kazán, Rusia, que la traducción será Colapso. Y escuchamos la canción, la primera, que se llama Respirando la niebla de la droga. Después, Solo y frío moriré. Esto parte del split con Enrique, también de Kazán, Rusia. Y de Enrique escuchamos Pájaro Negro, Tirano. Y vamos a escuchar una más de ellos, que sería El Fin de la Guerra. Estas bandas, las dos son de Kazán y es un split que salió en el 2020, año de la pandemia. Es, bueno, pues desde el Blackened Cross, ahí esos ritmos más metaleros, más fríos, precisamente de esas ciudades donde ellos viven. Pues ahí está el saludo para estas dos bandas, Krag y Enrique, de este split. Pues igual también para que le chequen ahí estas bandas, estos lugares tan fríos y tan gélidos. Pues vamos a escuchar El Fin de la Guerra con Enrique y regresamos para poner mucha más música. Let's go. ya estamos de nueva cuenta. Ojalá les haya gustado este split entre Craig y Enrique. Y ahora vamos a irnos hacia el sur del continente americano, a Rosario, Argentina, con esta banda que se llama Cumbre y Abismo. Como les comentaba, de Rosario, Argentina. Esta es una producción que acaba de salir en este 2021. Es la segunda, la primera se llamó precisamente Cumbre y Abismo, y esta se llama Calvario. Esta es una banda que empezó como Consejo de Hermanos, se cambió la formación y cambió también el nombre. El sonido se oscureció y pudrió aún más, como dicen. Por cierto, en esto tiene algunos miembros de esa banda que nos gusta mucho, Acción Protesta, y que también están en Tensión, y otras bandas por ahí. Pues vamos a escuchar rápidamente, porque sí tenemos bastante música que pasarles el día de hoy y queremos que pase completa. Rápidamente vamos a escuchar la canción que abre este disco, que se llama Descomunal, y regresamos. Descomunal, que es con la que abren el disco. Vamos a escuchar dos más de ellos seguidas, que sería Urnas y Cruz y Ficción. Y bueno, la letra de Urnas dice así: ganamos lo que nadie quería, perdimos lo poco que teníamos. Nuestros muertos no caben en sus urnas, hechas a medida de sus sueños, sus hogares tan pequeños. Mueren a montones, separados y en silencio. Son cifras en estadísticas. ¿Con qué dureza nos trata el modo de producción? Esto es Cumbre y Abismo. Vamos a escuchar estas dos canciones. Esta es una banda que se la recomendamos mucho, de Rosario, Argentina. Y por cierto, le mandamos el saludo a esta banda. Y ya, yo creo que tendremos que sacar algo de Acción Protesta, porque escuché esta banda y inmediatamente volvimos a reescuchar Acción Protesta. Pues ahí está el saludazo, y vamos a escuchar Las Urnas y Cruz y Ficción. escuchar a Cumbre y a Esva. Vámonos con una banda de bolos de Grecia llamada Downwinder. Vamos a escuchar rápidamente la canción que se llama Semillas Infértiles, algo de crosscore desde Grecia. Pues nada, súbanle y vamos a... ellos también estuvieron en el tributo a State of Fear con una canción Y bueno, pues ya saben, estas bandas griegas superpoderosas, crosscore y un de la vieja escuela también, muy muy poderoso. Fue difícil elegir tres canciones de este disco, que solamente trae 8, pero la verdad fue muy difícil, todas están súper bien. Vamos a escuchar dos, que sería Bomba de Fisión y Páramo Estéril. Y bueno, pues Dawn Winder, pues qué podemos decir más de ellos. Pues son de estas bandas que también tienen su lado político, tocando en los squads, pues, o sea, y también chéquenle, creo que son bandas que valen mucho la pena musicalmente y letrísticamente. Pues entonces escuchamos dos y regresamos. Bomba de Fisión y Páramo Estéril. Súbanle, están escuchando, ya saben, Confrontación de Ideas. Jesus! Lo que hace también Contrasto, la música es un pretexto para lanzar pues el mensaje, y que también nos llegue, o que podamos después investigar más sobre esto, sobre las letras, sobre los mensajes que mandan, ¿no? Entonces la recomendación, pues todas las bandas que escuchamos, pero pues yo me quedaría con esta, con Contrasto. Vamos a escuchar una antes de despedirnos, bueno, regresamos y nos despedimos, que sería No es esta la guerra, se llama, y bueno, pues la escuchamos y regresamos, pues ya solamente para despedirnos y poner algo más de música, pues vamos y regresamos. Y quemado paso de la ma con un nodo fatto male. Que va dejando huellas en todas partes donde está pasando. Yo creo que esto lo podemos ver aquí en México, incluso en nuestra ciudad Querétaro, viene esta ola de migrantes de Centroamérica y van pasando por todo México con la intención de llegar a Estados Unidos. Dejan todo, el capital ha terminado con sus países, ha dejado la naturaleza devastada, ha dejado el crimen organizado que sabemos que sirve precisamente al capital. Y bueno, todo esto lo podemos ver, es esta guerra como con el primer texto que comenzamos, con el especismo para hacia los animales. Y bueno, eso es una crítica que también sacamos de NOR, es una página antiespecista de Euskal Herria. Y nos pareció muy interesante este artículo que se llama El veganismo capitalista no destruirá el especismo. Y tiene razón, donde vemos mucha más gente, muchísima gente que se llama veganista, pero no llegan a la raíz del conflicto que es el especismo. No les interesa el especismo, no les interesa la liberación animal, solamente pues no comer cadáveres, no ser un cementerio, sus cuerpos son un templo y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues eso obviamente no va a cambiar absolutamente nada. Ya vimos cómo McDonald's y demás cadenas de hamburguesas se adaptan y ahora te venden hamburguesas veganas, o cómo los centros comerciales te venden ya productos veganos. Así no cambia nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la crítica. El veganismo capitalista no destruirá el especismo. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y por qué no empezar con la discusión dentro de estos ámbitos. Pues nosotros nos despedimos. Vamos a pedir con dos canciones de contraste. Me gusta mucho esta que se llama Cambiar Todo para No Cambiar Nada, que tiene que ver con todo lo que hemos los artículos y lo que hemos dicho, y también que lo político es personal. Entonces nos despedimos con estas dos canciones. Como siempre, manténganse sanos, manténganse rebeldes y por qué no ya comenzar la discusión sobre estos temas. Lo escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas.